Allá en la esquina del callejón se acercó un tipo raro. Tenía un paquete y le di un zumbón que cayó del otro lado. Ahí se tiró la dirección y el tipo siguió embalado. El comandante dijo mano arriba y todo el mundazo revisado. Pero yo que estoy del otro lado, justo donde cayó en la cuestión, se me acercó el tipo el alma en mano y me dijo que lo que montrón. Y yo en parra le dije tranquilo y él se me tiró la dirección. Si tú quieres manito manga el kilo y clávame este cañón. Va a seguir. Como que hay pariguayo. Y yo en parra le dije tranquilo y él se me tiró la dirección. Si tú quieres manito manga el kilo y clávame este cañón. Y esa cotorra no me hable de eso, compa, y que lo andan buscando. Porque tú crees que aquí hay pariguayo, suéltame a mí con eso. Y esa cotorra no me hable de eso, será que usted está fumando. Y queriendo involucrarme a mí, pues tumbe de mí con eso. Vamos allá. Salsa urbana. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. No lo chance. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Y el comandante dijo mano arriba y todo el mundazo revisado. Cuidado. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Y queriendo involucrarme a mí, pero ese tipo está tostado. Fumao. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Se me tiró el tipo el alma en mano y me dijo me tiran pa'lante. Suéltame con eso. Que te agarre que tú estás loco, eh. Suéltame con eso. Que no, mi hermano, que yo no brego con eso. Deme banda a mí. Suéltame con eso. Tú eres mío, pero no, no. Suéltame con eso. Si tú quieres, dile a Miguel Play que se involucre él. Suéltame con eso. A mí deme banda, manito, que yo no soy de ahí. Suéltame con eso. Soy un tigre de la calle, pa' tú involucrarme a mí. Suéltame con eso. Oiga, mi pana, deme banda, ruede, váyase de ahí. Suéltame con eso. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Y se tiró el comandante, el de las cuatro letras. Y los tigres del domino quedan mangados. Se tiró la dirección. Estaban cargados. Sigue embalado. Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado. Pensó que yo era un palomón y yo con lo mío clavado. Cuidado. Salsa urbana. El papá de esta vaina. No lo chance.